Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Un saludo a todos, queridos amigos grandes y pequeños. Soy José Antonio Laboreo, el responsable del taller de radio y de este, vuestro programa, Menuda Hora. No, yo no quería salir hoy, pero ya lo sabéis, tanto grandes como pequeños, que hemos sufrido estos primeros días de enero con grandes, grandes nevadas y como en muchos sitios ha habido grandes dificultades, algunos no habéis tenido clase, otros pues han tenido problemas para ir. En nuestro caso no hemos dado clases de radio y por lo tanto no tenemos nada nuevo que ofreceros. Así que, ¿qué ha ocurrido? ¿Que os vais a quedar sin programa? ¡Que va! He aprovechado para buscar grabaciones de otros cursos y he encontrado algo que creo que os va a gustar mucho, no, muchísimo, ya que es una adaptación que hicimos de la primera obra de teatro para niños escrita por el dramaturgo Juan Mayorga, uno de los mejores y más grandes escritores nacionales de obras de teatro. Y esta fue la primera obra que hizo escrita y pensada exclusivamente para los niños. El elefante ha ocupado la catedral. Os cuento brevemente la historia. Nosotros lo emitimos por primera vez en nuestra emisora con motivo del Día del Libro el 23 de abril del año 2013. Como os decía, cogí la obra de Juan Mayorga, le pedí permiso y hicimos una adaptación para la radio con los alumnos que estaban por aquel entonces en nuestro instituto en el taller de radio. Y en el Día del Libro emitimos este cuento y nos pusimos en contacto vía telefónica con el escritor, con el autor, Juan Mayorga, y también con el compositor de todas las obras musicales que aparecen, que es su cuñado Pedro Sarmiento. Así que también, aunque sea unos breves extractos, vais a poder escuchar las palabras y comentarios de ambos. Y por supuesto, no puede faltar las tomas falsas, ya que el cuento, aunque queda súper chulo, no salió bien ni a la primera ni a la segunda. Nuestro trabajo nos costó. Así que hoy tenemos un programa especial dedicado a El elefante ha ocupado la catedral. Seguro que os va a encantar, así que besos y la semana que viene a ver si ya contamos con los chicos y chicas del taller de radio o si no próximamente, porque ya con estos tiempos uno no sabe nada ni puede predecir el futuro. Me callo ya y os dejo con El elefante ha ocupado la catedral. El elefante ha ocupado la catedral, de Juan Mayorga. Hoy estamos muy contentas, pues os vamos a contar la historia de un elefante que entró de noche en la catedral. Juan Mayorga la ha escrito y por eso es su autor. La música es de Pedro Sarmiento, aunque a veces canto yo. La adaptación a la radio es de José Antonio Laboreo y el repaso a los actores, como es largo, lo dejamos para luego. Ya nos callamos nosotras y empezamos a actuar. Comienza para todos El elefante ha ocupado la catedral. Era de noche, muy de noche, en la hermosa y gran ciudad. Dos policías velaban por nuestra seguridad. La ronda ellos hacían junto a la gran catedral. ¿Me permite una pregunta, sargento? Adelante, cabo. ¿Cómo hace la nube la forma de un gato? ¿Dónde ve usted un gato? Allí, señor. No es un gato, es un loro. ¿Yo veo un gato? Pues es un loro. ¿Pues yo veo un gato? Es un loro, es una orden. No hay duda, sargento, es un loro. ¿Me permite una pregunta, sargento? Adelante, cabo. ¿Cómo hace la nube la forma de un loro? La presión atmosférica. La atmósfera tiene una presión, una densidad, un espesor, como si dijéramos, imagínese la plastilina, pero una plastilina que... visto lo que yo he visto, sargento? Lo he visto, cabo, pero preferiría no haberlo visto. Hay que avisar a la señora alcaldesa. Tiene razón, sargento. Debería avisarla. Vaya usted. Yo me quedo aquí vigilando si sale. Mejor vaya usted y yo vigilo. Es una orden, cabo. Son las 3 de la madrugada y ya conoce a la señora alcaldesa. ¿Se enfadará? No se enfadará. Es una emergencia. Aunque sea una emergencia, se enfadará. Es una orden. El cabo, apesadumbrado, se aleja de la catedral. Está triste y cabizbajo, mas no va a un funeral, sino a casa de la alcaldesa, y teme por lo que pueda pasar. La señora gasta un genio y es la que más manda en la ciudad. Eres como la plastilina, pero sin espesor. Tienes la forma de un lorito que canta como yo. Si no tuvieras ese espesor, ¿de dónde ibas a sacar esa forma? Eres como la plastilina, pero sin espesor. Tienes la forma de un lorito que canta como yo. Un ratito ya ha pasado, bueno, y también dos, y a lo lejos se divisa y se oye su mal humor, protestándole al pobre cabo en pijama y albornoz, y con una cara de sueño que más que uno, parecen dos. Yo solo sé que son las 3 de la mañana. ¿Qué sucede, sargento? Un elefante ha ocupado la catedral, 5 posibles víctimas, el cardenal, el sacristán, la organista y un par de monaguillos. No se descartan daños materiales. No estoy para bromas, sargento. Los alcaldes no estamos para bromas, y menos a las 3 de la madrugada. No hay elefantes en esta ciudad, y si los hubiera, el último lugar donde se meterían es en nuestra catedral gótica. ¿Lo ha visto, alcaldesa? ¡Es una catástrofe! Un elefante dentro de nuestra catedral gótica. Y al amanecer llegan los turistas noruegos. ¡Sargento, saque inmediatamente a ese elefante de ahí! ¡Cabo, sáqueme a ese elefante de ahí! ¡Sargento, no sé cómo hacerlo! No sabemos cómo hacerlo, señora alcaldesa. En la academia no nos enseñaron a sacar elefantes de catedrales góticas. ¡Pues improvisen! Al amanecer llegan los noruegos. ¡Espabilen! ¡Saquen de ahí a ese bicho! Está atascado. Eso es seguro. Asoma la trompa por la puerta y las orejas sobresalen de 2 ventanales. Seguro que entró a buscar algo y ahora no puede salir. Eso es. Está atascado. ¡Atascado! Necesitamos un fontanero. ¿Qué esperan para traerlo? Se jubiló el jueves. Me voy a enfadar. Vaya por el cabo. ¿Y si se resiste? ¿Y si se resiste? Si se resiste, lo arrestan. Ya lo ha oído, cabo. Si se resiste, lo arrestan. El cabo, apesadumbrado, vuelve a alejarse de la catedral. Está triste y cabizbajo, mas no va a un funeral, sino a casa del fontanero, y teme por lo que pueda pasar. El hombre se ha jubilado y ya no quiere trabajar. Pero a ver quién le dice no a la alcaldesa, que es la que más manda en la ciudad. ¡Un desastre! ¡Un desastre! Los noruegos a punto de llegar, y justo se nos atasca un elefante dentro de la catedral, y encima se jubila el jueves el fontanero. ¿Qué más me puede pasar? El elefante agita su trompa y de ella agua va. La alcaldesa queda empapada y el sargento prefiere callar. Menos mal que de ahí a un rato, o quizás pasaran dos, pero regresa el cabo con paso muy veloz. Junto a él, con pijama y esposas, va trotando el fontanero y a su lado la aprendiza, con paso firme y sereno. Deja que me presente con... Te beso. No quería venir. ¿No quería venir? La ciudad está en peligro y usted no quería venir. Menudo patriota. La ciudad está en peligro. No me había enterado. ¿No lo ve? ¿No ve que la catedral está llena de elefante? Es verdad. ¿Cuánto elefante? ¿Qué hace esta niña aquí? ¡Sargento! ¿Cómo permite que haya menores de edad por las calles a estas horas de la madrugada? Esta es una ciudad respetable. ¿Qué van a pensar los noruegos? Esta niña es el futuro. La futura fontanera. Le estoy enseñando el oficio. Es lista, aprende rápido. Un hacha con la llave inglesa. En un pispás te resuelvo una cisterna. Entonces, en un pispás van a resolverme este conflicto. Vamos a ver. El elefante ocupa la catedral. Una de dos. O construyeron la catedral alrededor del elefante, o el elefante entró en la catedral. Pero el martes, cuando entré a arreglar la cañería transversal, el elefante no estaba. O sea que la catedral no fue construida alrededor. Por consiguiente, el elefante ha venido de fuera. El fontanero, hurgando en su bolsa, sacó un extraño aparato que medía la tensión. En la trompa se lo puso y contó 1, 2 y 3. Todo el mundo estaba atento por lo que pudiera acontecer. No había visto un caso así desde el 68. Si el elefante fluctúa hasta donde me temo que fluctúe, se extenderá por la nave central, ocupará las capillas laterales, invadirá la torre del campanario y... ¿Y? ¡Boom! ¿Boom? ¿La catedral boom? Eso me temo, a menos que... ¿A menos que qué? Si sabe lo que hay que hacer, hágalo. Tengo la idea, me faltan los medios. Si es por medios, pida medios, pida. Los medios que necesite los tendrá. Cacahuetes, 8 kilos. ¿A qué espera, sargento? 8 kilos de cacahuetes. ¿No ha oído, cabo? Cacahuetes. A la orden. ¿De dónde quiere que saque 8 kilos de cacahuetes? ¿De dónde, señora alcaldesa? ¿De dónde va a ser? ¿Del kiosco de Juanita? A las 3:15 de la madrugada. Pero si cierra a las 8. Y en eso Juanita es muy estricta. Pues lo asalta. ¿Pero es ilegal? Es una emergencia. Al amanecer llegan los noruegos. El cabo, apesadumbrado, se aleja de la catedral. Está triste y cabizbajo, mas no va a un funeral, sino al kiosco de Juanita, y teme por lo que pueda pasar. Como venga sin cacahuetes, la que más manda en la ciudad, gorda se la preparará. Un ratito ya ha pasado, bueno, y también 2, y a lo lejos viene el cabo con una bolsa bien cargado. Ah, no, espera, que trae 2, y es que 8 kilos pesan a esas horas un montón. Con los manís y 5 gramos de pimienta, buen preparado condimenta, lista la ensalada de elefante que al paquidermo pone delante. Al principio él recela, pero luego la prueba y hasta le parece buena. Al rato se hincha como un globo. Explota. Y por la trompa sale de todo. Margaritas, una pelota y hasta un sombrero. Y un osito con corazón que pone I love you, te quiero. Lo siento, el plan A ha fracasado. Por suerte tenemos el plan B. ¿El plan B, jefe? No queda más remedio, hay que intervenir. Fuera pijamas. ¡Lista la ropa de faena! Por la trompa, entremos de cabeza. Cada vez resulta más fácil avanzar. Una de dos, o tú y yo nos estamos reduciendo, o la trompa se va amplificando. ¿Por qué no apaga la linterna, maestro? Hay luz de sobra, luz de vidriera. Tienes razón, luz de vidriera. Sigamos avanzando por la trompa. Al cabo de un rato de sub y baja, unos pasos se acercan, una sombra amenaza. ¡Alto! No estamos solos. Hay alguien más en la trompa. Volvamos atrás. Demasiado tarde. El propietario de la sombra era Silvestre Mañas, ladrón de profesión y residente en Valdecañas. Bajo su jersey, para no llamar la atención, lleva escondida una vidriera, la de San Jorge y el dragón. ¿Quién es usted? ¿Mí? Turista. Yo ser turista. Mi ver maravillas de catedral hasta que entrar el fanto que traigo mí. ¿Un turista? ¿Dónde está su guía? ¿Su cámara? ¿Sus sandalias? ¿Desde cuándo se visita la catedral de noche? ¿Qué lleva escondido bajo el jersey? Souvenir de catedral. Very good, todo. Yo voy a marchar, buscar estación ferrocarril. ¿La estación? Todo recto por la trompa, hasta que se encuentre con dos policías. Ellos le indicarán. ¿Policías? Sí, municipales. ¡Se me olvidaba! ¡El retablo! ¡Mi no ver a un retablo! Mañas, lleno de miedo, sigue al aprendiz y al fontanero. Llegan al final de la trompa. Menos mal que alguien les informa. Allí se encuentra sacristán, vendiendo mapas, postales y demás. Y es que toda catedral moderna debe tener dentro una tienda. Señores, esperen, atiendan. Antes de seguir, consideren que por aquí dentro resulta fácil perderse. Y yo tengo la solución. ¿Qué nos ofrece? Mapas, mapas de la catedral, con todas sus torres y capillas. Los tenemos en alemán, búlgaro y en canadiense. Bonitos, muy bonitos, pero desfasados. ¿No se da cuenta de que la catedral está llena de elefante? Este es el último que hemos recibido. Caray, este sí que es un mapa detallado del interior del elefante, con sus regiones diferenciadas por colores y todo. ¿Cuánto cuesta? 6.000. 3. 5. 4 y no se hable más. Tome. Oiga, este dinero no vale. Es dinero soviético. Aquí solo aceptamos dinero contemporáneo. De ese no tenemos. Si no hay pasta, no hay mapa. Pues nos vamos. Jefe, esto está muy alto. Y está muy oscuro. está muy oscuro. Ahí dentro es fácil perderse. Eso ha dicho sacristán. Ni caso, con tal de vender, es capaz de inventarse cualquier trola. Adelante, muchachos. A la de una, a la de dos y a la de tres. Ahora yo. A la de una, a la de dos, a la de tres. A la de uno, a la de dos, a la de tres, a la de cuatro, a la de cinco... ¡Salte sin miedo, hombre, que yo lo aso bien asido! ¡Eh! Mejor eche primero el souvenir. Échelo, que yo se lo aso. ¡Voy! Y a la de seis... ¡Ay, qué torta! ¡Guau! Desde fuera no parecía tan elefante. Es una exageración de elefante. ¡Es un escándalo de elefante! Por dentro, el elefante es como el desván de la abuela y como el laberinto del Minotauro. Está lleno de salas, ropas y trastos. Hay hasta una cuerda con ropa tendida, que nuestros tres amigos se prueban enseguida. Un traje de torero, otro de hombre rana. Los hay hasta de hombres prehistóricos y de astronautas del mañana. That does not compute. Tan entretenidos estaban que dos monaguillos entran y ellos no se enteran de nada. Sueños embotellados, sueños embotellados, sueños embotellados, sueños embotellados. Embotellados, los hay verdes, azules, marrones y colorados. Yo quiero uno. Acercaos, muchachos. ¿Cuántos quieres? Yo me quedo con el verde. Yo me cojo el colorado. Cóbrate. Sueños, sueños embotellados, los hay verdes, azules, marrones y colorados. ¡Qué mágica sensación musical producen estos sueños! No son los sueños, jefe. Es aquel órgano. ¿No ve allá al fondo a la organista de la catedral? Cierto, la voy a saludar. ¿Qué es eso? Todo elefante. ¿Y esto? Hipo. ¿Y? Eso es nostalgia de África. ¿Y ahora? No pisea ahí, hombre, que le hace cosquillas. Qué misterio de elefante, ¿no? ¿Dónde está el misterio? El elefante ocupa la catedral. Una de dos. O construyeron la catedral alrededor del elefante, o el elefante entró en la catedral. Pero el martes, cuando entré a arreglar la cañería transversal, el elefante no estaba. Por consiguiente, la catedral no fue construida alrededor. Por consiguiente, el elefante vino de fuera. Pero ahora no puede salir. ¿Habrá engordado? ¿Se habrá zampado al señor cardenal? ¿Qué va? Sin querer se traba la mariposa y empezó a hincharse. ¿Con que la mariposa? Sí, aquella. No para y a cada órbita el elefante gana 1 metro cúbico. Sospecho que si consiguiéramos frenarla, el elefante volvería a su volumen tradicional. ¿Una mariposa dentro de un elefante dentro de una catedral? Esto sí que es un atasco. Si la catedral estalla, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros si la catedral estalla? No os agobiéis, señores. Peor fue la cañería de la familia Melenas. Por colosal que parezca el enemigo, el maestro siempre acaba encontrando modo de vencerlo. Analice, maestro, analice. Eso, analice, analice. Analizo, analizo, pero no hallo. No hallo. Se la tragó y empezó a hincharse a cada vuelta. Se da un impulso y no descansa. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Parece que alguien necesita auxilio. ¿De quién es la voz? Es el inconfundible timbre del señor cardenal. ¡Señor cardenal! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Se ha caído por la oreja! ¿Nos oye? ¡Calma, excelencia! Enseguida lo extraemos. Formemos una cadena. ¡Dadme la mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya sale! Gracias a todos por sacarme de ahí. Oiga, ¿y esa vidriera? ¿Qué vidriera? La que sobresale por debajo del jersey. ¿Es la del caimán y San Benito? Frío, frío. ¿San Genaro y la serpiente? Caliente, caliente. ¿San Germán y el alacrán? ¡Basta! ¡No me presionen más! ¡Lo confieso todo! ¡Yo no soy un turista! Pues claro que no. Lo que es... lo que realmente es. Lo que soy, lo que realmente soy, el criminal con peor suerte del mundo, eso es lo que soy. 30 años viendo películas de robos, 30 años soñando crímenes perfectos, 30 años preparándome para asaltar la vidriera. Y la noche que me decido, un elefante me absorbe. ¿Hay delincuente en el mundo más desdichado que yo? Tranquilo, no pasa nada. El Señor perdona todos los pecados si uno se arrepiente. ¡Tenga la vidriera, cardenal! Ahora caigo. Esa mariposa es de la familia Philharmonis Harmonis Puerilis. En el documental que vi, decían que a estas mariposas solo le frenan las canciones pegadizas. Pues cante, cante, a ver si para. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Parece que con esa no funciona. Aprendiza, pruebe a ver. It's raining men. Aleluya, it's raining men. Nada, sigue sin parar. Lo intento yo. Al corro de la patata comeremos ensalada como comen los señores, naranjitas y limones. Tampoco. Maestro, cante usted a ver si hay suerte. Debajo un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. No hay manera, lo voy a intentar yo. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo. Siga, siga, que ahora sí que funciona. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo. Tienes razón, se reduce, ¿y a qué ritmo? Hay que apretujarse. Sin empujar. ¡Au! ¿Qué le pasa? Se me ha metido un codo en el ojo. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo, yo. ¿Y si de tanto reducirse nos espachurra? ¿Y si nos espachurra de tanto reducirse? ¡Vamos, hacia la trompa! ¡Corre, que nos espachurra! Mientras todos corrían por la trompa, afuera expectantes aguardaban el cabo, el sargento, la alcaldesa y un montón de gente que no hacía nada. Amanece y el elefante sigue ahí. ¡Qué catástrofe! ¿Qué van a pensar los noruegos? Yo lo que no acabo de comprender es cómo hace la nube la forma del loro. ¿Un loro? ¿Dónde vio usted un loro? Allí. Eso no es un loro, cabo, es un gato. ¿Un gato? Pero hombre, ¿dónde ves tú de un gato? ¿Un gato sin sardina? Pero si es un búfalo comiendo zanahoria. Pues yo veo una locomotora. Yo veo un polígono irregular. Dos gatos. Una familia de gatos. Que no, no, que yo veo una familia. Que es un polígono. Que no, que es un polígono. Que no, silencio todo el mundo. ¡Silencio! Algo pasa, la trompa se mueve. El señor sacristán. La melancólica organista. Un par de monaguillos. El cardenal y un señor desconocido. El fontanero de ayer y la fontanera de mañana. Una mariposa. Y debajo el elefante. ¡Justo a tiempo! ¡Han llegado los noruegos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡ ves a un elefante entrar en una catedral, no debes asustarte, pronto pincharé. Busca la mariposa que no para de volar, cantando melodía la convenceré. Avisa a la policía, policía participado en esta obra Irene Fernández, Celia Ochoa, Maider Peña, Inés Martínez, David Pascual, Samuel Lara, Marco Romero, David Mínguez y Carla. Si ves a un elefante entrar en una catedral, no debes extrañarte, pronto se hinchará. Busca la mariposa que no para de volar, cantando melodías la convencerás. Avisa a la policía, policía municipal. Pues vamos a intentar algo que no sé si nos va a salir, porque claro, no tenemos tecnología punta, tenemos que hacer tecnología a mano, como quien dice, y yo no sé si me escucha y se le va a escuchar a él, pero creo que está al otro lado del teléfono Juan. Hola, buenos días, Juan. Bueno, vamos a intentar, aunque se escuche muy bajito, te escucho también muy bajito. ¿Sí? Ahora yo creo que mejor, vale. He estado ahí al pie del cañón, pero no he conseguido escucharos, pero... Estoy seguro de que habéis hecho un trabajo muy bonito y en cuanto me enviéis el enlace para escucharlo, me voy a quitar esa espina. He leído que en un principio lo habías escrito pensando en tus hijos y de hecho ellos hicieron, junto con tus sobrinos, me parece, una obra de teatro, ¿verdad? ¿Es eso cierto? Sí, bueno, en realidad la obra me pidió que escribiese una obra infantil Pedro Sarmiento, que es precisamente el músico del espectáculo, ¿no? Y yo escribí la historia del elefante también pensando, como has dicho, en que mis hijos estaban haciendo mayores y yo llevaba tiempo queriendo escribir un infantil, pero no me salía, ¿no? Y digamos, este desafío de Pedro es el que me impulsó definitivamente a escribir la obra. Y bueno, me ha dado unas cuantas alegrías. De hecho, creo que incluso ya a nivel de pues la serie Radio Nacional han hecho sus versiones y está teniendo, a nivel de libro, está teniendo mucho éxito, ¿no? Bueno, no sé si mucho éxito, pero desde luego sí que ayer me encontré una persona que me dijo: he tenido un bebé y me han regalado el libro del elefante, ¿no? El libro del elefante, por cierto, está editado por 27 letras y sobre todo tiene unos dibujos maravillosos de Daniel Montero Galán, ¿no? Y la verdad es que solo por esos dibujos merece la pena conocer ese libro. Y probablemente haya una puesta en escena, digamos, profesional en un tiempo breve. Que se oyen rumores que te han ofrecido incluso, pues eso, sacarla a los escenarios, ¿no? En vez de tenerla solo impresa. Sí, creo que va a llegar a los escenarios dirigida por Natalia Menéndez y ojalá sea así. En todo caso, pues también para mí es muy bonito el que gente como vosotros pues toméis y abracéis con ilusión este texto. Para mí el teatro es reunión. El teatro, yo escribo teatro para que la gente, dar una excusa para que la gente se reúna, ¿no? Y por otro lado, el teatro es imaginación, y por eso es muy importante que también eso, que gente joven y gente muy pequeñita pues utilice ese texto mío como ocasión para imaginar. Eso es lo que más feliz me puede hacer. Tú, que estás acostumbrado a escribir para gente adulta, ¿te fue complicado el pensar cómo, o sea, escribir para otro público diferente, en este caso para los jóvenes, para los críos? Claro, sí que me fue muy diferente, pero al mismo tiempo me fue muy interesante y desafiante. Mira, hay una conversación que tienen hace muchos años el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht con el filósofo Benjamin, y Brecht y Benjamin hablan de que los niños no tienen límites, de que, por ejemplo, ellos pueden imaginar que van a destruir una ciudad, o imaginan planes para dentro de 3.000 años, ¿no? Eso es extraordinario, esa capacidad que tienen los niños para desbordar cualquier límite, ¿no? Y entonces, de algún modo, eso también es un enorme poder para el teatro, ¿no? Mientras que a lo mejor el adulto tiene la imaginación un tanto acorchada y está siempre pidiendo justificaciones y causas, ¿no? El niño da saltos, ¿no? Y la imaginación del niño da saltos, y eso es también algo maravilloso, es un gran músculo. La imaginación es el gran músculo de la vida. Y ya para finalizar, para dejarte, oye, a mí en la historia sí que creo que tienes mucha imaginación, ¿no? Porque un elefante que se hincha dentro de una catedral, un montón de personajes así tan tan curiosos, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Bueno, pues la verdad es que no sé cómo se me ocurrió, es una buena pregunta, pero siempre me han gustado mucho los elefantes, y cuando yo iba de pequeño a la Casa de Fieras, que los niños quizá hoy no sepan, pero estaba en el Retiro, pues sobre todo me gustaba un elefante que se llamaba Perico, ¿no? Y entonces un día, pues sí, se me ocurrió esa idea tan extravagante, que un elefante se mete en una catedral, pero buscando una mariposa, pero por otro lado no deja de crecer, ¿no? Y quizás tenía en la cabeza también, ¿por qué no?, la ballena de Pinocchio y la de Pinocho y tantos otros cuentos sobre los que de algún modo construimos nuevos cuentos, ¿no? Pero la verdad es que no sabría darte una respuesta clara a esa pregunta. ¿Cómo se me ocurrió eso? También debo decir que yo tengo las orejas bastante grandes, ¿no? Y por eso probablemente siento un cariño especial por los elefantes. ¿Qué tal lo habéis pasado grabando todos estos días la obra? Ser sinceros, ¿qué tal habéis pasado? Bien. ¿Os ha gustado la obra? Sí. Bueno, ya verás, porque también te pienso mandar las tomas falsas. Porque claro, sí. Porque claro, ya sabes tú que las cosas se ensayan una y otra vez hasta que salen bien, y nosotros reciclamos mucho, en este colegio se recicla, en este instituto se recicla mucho, y te voy a mandar el enlace no solo de la obra, sino también para que escuches las tomas falsas y os riáis un rato, ¿de acuerdo? Por favor, quiero que les envíes un abrazo de mi parte a todos esos actores fenomenales que he tenido en mi elefante. Pues muchísimas gracias de corazón, Juan, por habernos atendido, y no te preocupes que hoy mismo, sin falta, vas a poder disfrutar de ese elefante, ¿de acuerdo? Oye, muchísimas gracias y un abrazo. Un saludo. Hasta pronto. Here's a song that you can act out. Come on, follow me. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Vuelvo a mi planeta, ya te lo he dicho. Esta noche abandonaré el mundo de los humanos por última vez. Había un aire de tristeza en los ojos del hombre de las estrellas. Y no nos vamos a ver nunca más. Por eso te voy a hacer un regalo, para que te acuerdes de mí cuando ya no esté aquí. Cada libro es un tesoro distinto. Puede estar en la tierra o allá arriba en las estrellas. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Pues vamos a tener suerte, porque hemos escuchado antes la entrevista con Juan y ahora ya tenemos aquí a Pedro Sarmiento al otro lado del teléfono. A ver si se te escucha. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Bien, se le escucha perfectamente. Oye, ya has escuchado a Juan, que no ha podido oírla por lo que sea. Tú sí has podido escucharla, ¿no? Pues sí, además lo mío ha sido un poco complicado, porque os he escuchado cuando iba en el autobús, enchufando la wifi de mi móvil, cogiendo desde el iPad la emisora de radio, y cada minuto y medio se cortaba y tenía que volver a abrir la página web. Ay, si lo sé, te llego a mandar el enlace para escuchar directamente por el móvil. Ay, pero bueno, no te preocupes. Pero es que lo había intentado, pero la aplicación esa no me la había bajado. Tenía un Android, bueno, da igual. El caso es que he escuchado casi todo perfectamente, y lo primero que os quiero decir es que os felicito, porque me ha parecido que hacéis un trabajo maravilloso. Pues me alegro que te haya gustado y bueno, la parte musical, te pregunto por ella. ¿Qué tal las versiones que has escuchado? Pues me ha encantado, fíjate, yo os he mandado un correo electrónico en cuanto ha terminado la obra diciendo una felicitación especial para todos y muy especialmente para los músicos y los cantantes, ¿no? Porque me ha gustado muchísimo cómo habéis hecho la adaptación esa y cómo habéis utilizado vuestros recursos. Oye, ¿estás con los chicos ahí? Sí, te están escuchando todos. Ah, pues es que a mí me gustaría, además de ser el entrevistado, ser un poco entrevistador, porque tengo algunas preguntas. Pues a ver si alguno de vosotros, poneos si queréis alguno de vosotros en el micro rojo, en el azul y en el verde, poneos. A ver. Mira, a ver, yo solo silencio. Que tengo curiosidad, porque cuando se ha escuchado los nombres de los participantes, yo no sé si erais solo actores que habéis hablado, que habéis cantado, o si también habéis participado los alumnos, pues en los efectos especiales, en la emisión, en fin, en otras cosas que no sean solo la parte de actuación. Hay una niña pequeña que los dice al final, esos son los que actúan y esos son los que hicieron las voces. Luego sí que hay otro grupo con Gloria, que es la profesora de música, que es la que ha trabajado el tema de la canción. Y luego los propios actores al final de la obra sí que se explayan a gusto y son los que cantáis, porque vosotros al final cantáis, ¿verdad? Vosotros estáis escuchando. Sí. Cantáis la parte final. La última. ¿Y los efectos? ¿Qué pasa con los efectos? Algunos sí que los hacemos y otros no, ¿no? Sí, otros están muertos. Te están escuchando. Si quieres preguntarles algo a ellos. Bueno, no, es que tenía curiosidad por eso, por saber si os dividíais, digamos, las responsabilidades artísticas, o también había cosas, pues, como de tipo técnico, relacionadas con, pues, yo qué sé, cómo se organiza, cómo se ensaya, o yo qué sé, o cosas distintas de lo que es la parte más de actores y digamos, de cara así al público, ¿no? Hombre, es que no teníamos tampoco mucho tiempo para realizarlo y entonces yo sí que fui yo el encargado un poco de reescribir, de adaptarlo a la radio, ¿no? Porque ya sabes que el teatro y el mundo de la radio, pues aunque son parecidos, tenemos eso, la dificultad de que hay que crear más imaginación con los sonidos, con los efectos. Pero bueno, ellos sí que, por ejemplo, las canciones, hay una serie de canciones libres que las eligieron ellos mismos. Alguna voz, por cierto, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Sobre todo... Sí, no te das vergonzosa. No. La de It's Raining. Sí, efectivamente. Mira, no he sido el único. Ay, pero no quiere decir nada. Le da vergüenza. Como andamos muy pilladitos de tiempo, no sé, me gustaría, si quieres, ya para finalizar, le quieres decir algo a todos los chicos y chicas que han hecho, que te están escuchando atentamente. ¿Les quieres... Pues sí, claro que sí. Bueno, primero los quiero felicitar clarísimamente, aunque ya los he felicitado, que vamos, que me parece una gozada que hagan eso. Y luego que creo que lo que más gusto da es ver que ellos, cuando aprenden cosas, no están haciendo cosas, digamos, por obligación, sino que se nota que están haciendo, que están aprendiendo en cosas que les importan, que significan algo especial para ellos, y en las que ellos pueden descubrir además cosas que nunca sabes que vas a saber hacer bien hasta que te pones a hacerlas, ¿no? Y eso es, yo creo que una de las cosas que más suerte tenéis de tener un profesor que os mete en estos líos tan raros. Yo te voy a confesar una cosa. Al principio tenía mis dudas. Algunos alumnos son ese primer año que están aquí en el instituto. Es la primera vez que hacen radio. Otros ya tengo más experimentados. Estos tenía mis dudas. Era un trabajo largo. Lo que tú dices, además es un trabajo complicado, ¿no? Porque sobre todo, no sé, me viene a la cabeza la alcaldesa. Hay una serie de personajes así un poquito complicados. Pero yo desde aquí les felicito a todos porque en la parte dramática yo creo que ha estado bastante, bastante bien. Pues sí, han estado fenomenal. Y eso, yo creo que lo importante es que ellos se quedan con una experiencia que no se les olvidará nunca. Y muchísimas gracias de verdad, de corazón, por haber hecho esto. Pues mira, muchas gracias a vosotros y que sepáis que contáis con un colaborador para lo que queráis, cuando queráis, ¿vale? Así que no os olvidéis de eso. Pues nada, se despiden ellos mismos de todos vosotros, así que venga, despediros de... ¡Adiós! Un saludo, un abrazo, ¿eh? Disfruta de nuestras tomas falsas. Hoy estamos muy contentos, pues os vamos a contar... las tomas falsas. It's raining, man. Es como... It's raining, man. Aleluya, Israel. Ni caso, con tal de vender es capaz de inventarse cualquier trola. Adelante, muchachos. Ahora caigo. Esa mari... Cosa. Es un elefante. Pero estáis todos perdidos. Todavía no. Pero regresa al cabo con paso muy feloz. ¿Con paso muy qué? Muy feloz. El lobo feloz. Venga, repite la última frase. Pero regresa al cabo con paso muy feloz. Lo intento yo. Al corro de la patata comeremos ensalada como corre el... Al corro de la patata comeremos ensalada como comen los señores, patatitas y limones. Naranjitas y limones. ¿Naranjitas no es patatita? No, naranjitas. Pues entonces me han estado engañando toda la vida. Y limones. Al corro de la patata comeremos ensalada como comen los señores, naranjitas y limones. Alupé, que de ca... Una, dos y tres. Al corro de la patata comeremos ensalada como corren los... Joder, con el corren. Como comen los señores. ¡Ay, Dios! El fontanero... Urgando. ¿Qué? ¿No ve que la catedral está llena de elefantes? Todo el mundo estaba. ¿Me permite una pregunta, sargento? No corras, que tú el problema tienes que. ¿Eh? ¿Qué ha dicho este chaval? ¿Me permite una pregunta, sargento? Adelante, cabo. ¿Cómo hace la nube la forma de un gato? ¡No corras tanto! ¡Que no corro! Tú corres y, no corro. Y corres mucho. ¿Me permite una pregunta? ¡Buah! Es que no tienes que correr. ¡Es que no corro! Cuando entré a arreglar la cañería transversal, el martes no estaba. No, empezamos. Por lo consiguiente... Por lo consiguiente, ¿no? Pero si cierra a las 8 y en eso Juanica... Debajo un botón, tontón, kings... ¿Cómo era? Margaritas, una pelota y hasta un sombrero de copa. Y un som... Con los manís y 5 gramos de pimienta... He dicho pimienta, ¿no? Con los manís y 5... Es que me entra la risa. Venga, ya, ahora. Ya, 1, 2 y 3... Con... Ahora no llegan a 5. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Con los manís y 5 gramos de pimienta, buen preparado condimenta. La lista. deja. Fuera pijamas. Lista la o... La ope iba a decir. Lista la ropa de faena. ¿Por qué no apaga la linterna, maestro? Hay luz de sobra. Luz de vidriera. Es que me lío con lo que sobra con sombra. De vidriera. De vidriera. Dejad que me presente con barco bien. Como cantan los del coro. Dejad que me presente. Uno, dos, tres. Dejad que me presente. Conozco bien mi oficio. El propietario de la sombra era Silvestre Mañas, ladrón de profesión y residente en Valdecañas. ¿Valdecañas? Es que he dicho residente. Es que he dicho residente. No. El propietario de la sombra era Silvestre Mañas. Es que iba a decir madrón. El propietario de la sombra era Silvestre Mañas, ladrón de profesión y residente en Valdecañas. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. ¡Brazo tendido! Y chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa, chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Brazo tendido! ¡Puño cerrado! Y chuchuá, chuchuá, coordine los grandes, coordine los padres. Y chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Brazo tendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Ey, yuyuá, yuyuá, yuyuá! ¡Ay, madre, que vaina! Parece que estuviera en la discoteca. ¡Ey, yuyuá, guagua! ¡Compañía! ¡Brazo tendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro producido! ¡Ey, yuyuá, yuyuá, yuyuá, guagua! ¡Yuyuá, yuyuá, yuyuá, guagua! ¡Compañía! Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Cuidado con la cervical, las adolescentes. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. ¡Compañía! Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás. Con hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. ¡Compañía! Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Cola hacia atrás. ¡Pie de pingüino! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua, chuchuá, chuchuá, chuchuá, guagua. ¡Compañía! Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Cuando yo diga tres, la compañía se sienta. Tres.